creadores de la Onda Verde y su nuevo trabajo. Green, lo máximo. Un sueño, amarla así, quererla así como si nada. Green, solo en mi cama, contra viento y marea. Me desperté, lo nuevo, en compactos y cassettes.